específicamente hoy lo que hacemos es entregar un escrito con una serie de reivindicaciones de nuestro sector al Ministerio de Desarrollo Social para que le llegue a manos de la Presidenta, a manos del Gobierno Nacional, exigiendo que se reabran más cupos de trabajo para todo el país, para los trabajadores y trabajadoras que todavía no han tenido la posibilidad de un ingreso de trabajo, y el aumento de los programas de trabajo cooperativos, como el programa Argentina Trabaja. Lo que hacemos es entregar hoy este pliego de reclamos al Ministerio, convocando una conferencia de prensa a todos los medios, anunciando que si no tenemos respuesta positiva, vamos a movilizar en el área metropolitana de Buenos Aires y en todas las provincias del país en donde tenemos presencia, que es en la totalidad de las provincias, porque hemos logrado convocar para este reclamo a 40 organizaciones de todo el país, representativas de trabajadores y trabajadoras cooperativistas y de desocupados de todo el país. O sea que hoy la movida no es una movilización. Vamos a ir una cantidad de compañeros y compañeras representativos de todas las organizaciones al Ministerio de Desarrollo Social para exigirle al gobierno el cumplimiento de estos puntos reivindicativos y para decirle que si no tenemos resultado positivo después de esta presentación, y sí, el 14 de septiembre vamos a estar movilizando en todas las provincias del país, una movilización muy grande y muy importante que va a demostrar que todavía somos muchos sin trabajo y todavía estamos por detrás del salario mínimo y vital y móvil muchos trabajadores y trabajadoras a lo largo de todo el país. No puede ser que trabajadores cooperativistas estemos ganando y tengamos que vivir con 1.200 pesos por mes. Esto ningún trabajador lo puede aguantar, lo puede sostener, y mucho menos que todavía tengamos compañeros y compañeras trabajadores sin ingreso aún, o sea, sin trabajo, ¿no?